decir que perdí otra vez, como aquella tarde que te vi con él, y siempre me decías que me eras fiel. Mírame, no trates de llorar, que ya no quiero, no quiero falsedad. Verdadero amor.